Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Israeli ground troops and tanks have pushed deeper into Gaza. Tropas de tierra y tanques israelíes se han adentrado más en Gaza y rodeado la ciudad de Gaza. Como consecuencia, han dividido de hecho al territorio en dos secciones. Al menos 531 palestinos murieron durante los últimos 10 días. 80 de esas muertes se produjeron desde que las fuerzas de tierra israelíes invadieron Gaza el sábado. 5 israelíes murieron desde que comenzaron los combates. The United States blocked a UN Security Council. Estados Unidos bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se exigía un cese inmediato del fuego en Gaza, dijo el embajador interino de Estados Unidos, Alejandro Wolf. Este consejo ha manifestado muchas veces su preocupación por los ataques militares de Hamas contra Israel. La carta de esta organización respeta el derecho de todos los Estados miembros a ejercer su legítima defensa, y la legítima defensa de Israel no es negociable. Naciones Unidas estima que las fuerzas israelíes asesinaron al menos 100 civiles palestinos. En el día de hoy, un bombardeo naval originado mar adentro en Gaza mató a una familia palestina de 7 personas en el campo de refugiados de Sati. Israel dice que su blanco no son los civiles y que solamente busca detener los disparos de cohetes de los militantes de Hamas. A pesar de los 10 días de ataque, los combatientes de Hamas siguen disparando cohetes hacia Israel. El domingo, el alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, estaba visitando Sderot, en Israel, cuando tuvo que acudir a un refugio antibombas debido a un posible ataque con cohetes. Bloomberg y el jefe de policía de Nueva York, Ray Kelly, viajaron a Israel a expresar su respaldo al ataque israelí contra Gaza. Much of Gaza is without electricity or Gran parte de Gaza está sin electricidad ni agua corriente. Los hospitales están funcionando con generadores de refuerzo para poder seguir abiertos. Mads Gilbert, médico noruego, dijo que la situación en Gaza es la peor que haya visto jamás en una zona de conflicto. Dijo que los hospitales de Gaza carecen de todo: monitores, anestesia, equipos quirúrgicos, calentadores y repuestos. El fin de semana, Israel impidió el ingreso en Gaza de un equipo médico de emergencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los funcionarios israelíes afirman que no hay crisis humanitaria en Gaza. Peter Lerner, funcionario del Ministerio de Defensa de Israel, dijo: La semana pasada, Israel implementó ayuda humanitaria conjuntamente con la operación militar y más de 10.000 toneladas de suministros en alimentos. Material médico y medicamentos han ingresado a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom. Esto es parte de nuestras actividades en curso para intentar proporcionar a los palestinos algo de alimentos que necesitan y de los suministros médicos. Naciones Unidas reconoció que hay suficientes suministros en los hospitales. Continuaremos con esta actividad. El viernes, los aviones de combate israelíes volaron la casa de Nizar Rayan, un clérigo y alto líder de Hamas. En el ataque también murieron sus 4 esposas y 11 hijos. Un palestino que vive en el campo de refugiados de Khan Younis acusó a Israel de atacar civiles en sus casas, dijo Taher. ¿Alguien evacúa su casa en la que ha vivido durante toda su vida? ¿Por qué habríamos de evacuar nuestra casa? ¿Por qué les mienten a los civiles? Dicen que sus ataques aéreos están dirigidos a los militantes, pero son todas mentiras. Están dirigidas a los niños, a las casas. Los ataques aéreos los sufre la gente que está durmiendo. Las protestas contra la invasión israelí siguen en todo el mundo. En Israel, 21 miembros del grupo Anarquistas en Contra de la Guerra fueron arrestados el viernes de mañana luego de haber bloqueado una base de la Fuerza Aérea Israelí ubicada en el norte de Tel Aviv. El sábado, más de 10.000 personas concurrieron a una manifestación en Tel Aviv en protesta contra la invasión israelí. En nuestro país, un grupo de 100 académicos que se autodenominan Académicos de California a favor de la libertad libertad académica condenaron el bombardeo realizado por Israel en la Universidad Islámica y otros centros educativos. En otras noticias, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, retiró su nombre como candidato a ocupar la Secretaría de Comercio. Richardson se refirió a una investigación del Gran Jurado Federal motivada por acusaciones de que su administración habría adjudicado lucrativos contratos a cambio de donaciones a comités de acción política establecidos por el gobernador. El Wall Street Journal informa que el presidente electo Barack Obama y los congresistas demócratas están elaborando un plan para ofrecer recortes de aproximadamente $300 mil millones a personas y empresas como parte del paquete de estímulos masivos de la nueva administración. La dimensión de los recortes impositivos propuestos es mayor que lo que muchos, a ambos lados del pasillo del Congreso, habían previsto. Líderes republicanos y empresariales vieron con agrado la idea de fundamentar una proporción mayor del plan de estímulos en recortes impositivos. El demócrata Al Franken tiene una ventaja de 225 votos sobre el republicano Norm Coleman, actualmente en ejercicio, en la carrera por el Senado en Minnesota. La Junta de Escrutinio Estatal se reúne hoy para certificar el resultado final, pero Coleman prometió impugnar los resultados. Los senadores republicanos amenazaron con bloquear todo intento de que Franken ocupe la banca hasta que la Suprema Corte de Minnesota se expida sobre si los votos por correo fueron erróneamente rechazados. En Colorado, el gobernador demócrata Bill Ritter designó al director de Educación Pública de Denver, Michael Bennett, para ocupar la banca de Ken Salazar. Salazar fue nominado por el presidente electo Barack Obama para encabezar el Departamento del Interior. Mientras tanto, no está claro qué sucederá con el escaño del Senado de Illinois que dejará vacante Barack Obama. La semana pasada, el asediado gobernador demócrata Rod Blahojevic designó al exfiscal general de Illinois Roland Barris, pero el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, amenaza con impedir que Barris ocupe su banca debido al reciente arresto de Blahojevic por tratar de vender el escaño al mejor postor. Los republicanos están ejerciendo presión para que se realice una elección especial. En Tennessee, nuevas pruebas revelaron altos niveles de arsénico en el agua cerca del lugar del derrame masivo de ceniza de carbón ocurrido el mes pasado. Estudios independientes determinaron que el nivel de arsénico es 300 veces mayor que el permitido para el agua potable. Hace dos semanas, las paredes de un estanque de retención donde se encontraba la ceniza de carbón se desmoronaron. Más de 1,000 millones de galones de ceniza de carbón tóxica se derramaron y cubrieron casas y carreteras. El Knoxville News Sentinel informa que la autoridad del Valle de Tennessee estaba en conocimiento de los problemas en el estanque de retención desde hace más de dos décadas, pero que optó por no implementar soluciones a largo plazo para el problema. En Bagdad, una terrorista suicida mató al menos 40 personas el domingo en un ataque en las afueras de uno de los santuarios chiitas más sagrados de Irak. Entre los muertos se encuentran 16 peregrinos iraníes. El viernes, otras 23 personas murieron en un ataque suicida ocurrido en el interior de la casa de un líder tribal, al sur de Bagdad. Los ataques se produjeron inmediatamente después de la entrada en vigor de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos e Irak. Mientras tanto, el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, denunció las políticas del presidente George W. Bush. Alawi dijo que las políticas de Bush constituyeron un total fracaso y que fueron la causa del odio sectario que asoló al país. En noticias de México, la cantidad de asesinatos relacionados con la droga se duplicó en 2008. El fiscal más importante del país dijo que más de 5,300 personas murieron el año pasado en ataques vinculados con las drogas. Solo en la fronteriza Ciudad Juárez murieron más de 1,600 personas, cinco veces más de las que murieron en 2007. El ejército de Sri Lanka ha tomado Kirinokki, capital rebelde de facto. Los militares también se apoderaron de baluartes de los Tigres del Tamil. Los rebeldes han combatido durante 26 años para lograr una patria independiente en el norte y este de la isla del sudeste asiático. El gobierno cubano realizó una ceremonia el jueves para conmemorar el 50º aniversario de la revolución. El 1 de enero de 1959 1959, Fulgencio Batista, dictador respaldado por Estados Unidos, huyó de la isla. El presidente cubano Raúl Castro dijo que la lucha continuará, dijo Raúl Castro. Hoy la revolución es más fuerte que nunca. Y jamás ha cedido un milímetro en sus principios ni en los momentos más difíciles. No cambie en lo más mínimo esa verdad, que algunos pocos se cansen y hasta renieguen de su historia, olvidándose que la vida es un eterno batallar. La aerolínea Air Tran se disculpó con 9 miembros de una familia musulmana que fueron expulsados de un avión e interrogados por el FBI en día de Año Nuevo. Air Tran se negó a hacer una nueva reserva para la familia, incluso después de que los agentes del FBI dijeron que sus integrantes no habían hecho nada malo. Los 9 pasajeros viajaban desde el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C. a Orlando, Florida. A prominent activist in Austin, Texas. Un destacado activista de Austin, Texas, llamado Brandon Derby, reveló que trabajó como informante del FBI en los 18 meses que precedieron a la Convención Nacional Republicana. Derby reconoció que había usado aparatos de grabación durante las reuniones de planificación, así como un micrófono incrustado en su cinturón durante la convención. Se prevé que próximamente, en el mes en curso, Derby testifique en nombre del gobierno en el juicio de 2 activistas de Texas que fueron arrestados en la CNR, acusados de fabricación y posesión de cócteles Molotov. El desempeño de Derby como informante del FBI ha impactado a la comunidad de activistas de Austin. Derby es conocido como fundador del grupo Common Ground Relief, con sede en Nueva Orleans, el que ayudó a crear luego del huracán Katrina. And the renowned anti-apartheid campaigner Helen Sussman. Y la conocida activista en contra del apartheid, Helen Sussman, falleció a los 91 años. Sussman fue una de las activistas anti-apartheid blancas más conocidas de Sudáfrica. Integró el parlamento, compuesto en su totalidad por personas blancas, durante más de 35 años y desafió abiertamente la segregación de los negros propugnada por el sistema del apartheid. En 1990, en el 40º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sussman dijo que llevaría décadas superar el amargo legado del apartheid y sus defectos, dijo Helen Sussman. Pero no creo que podamos esperar necesariamente la protección del Estado de Derecho. No sabemos si la Ley de Seguridad Interna es una de las leyes que serán revocadas. Creo que podemos obtener libertades condicionales, pero no nos engañemos creyendo que podremos superar en poco tiempo los efectos devastadores de 40 años de educación y capacitación de calidad inferior, de analfabetismo funcional, de los que son víctimas tantos jóvenes negros, de vivienda inadecuada, de miseria absoluta. Nelson Mandela said last week South Africa had lost. Haciendo uso de su inmunidad parlamentaria, Sussman se reunió frecuentemente con Mandela mientras este estaba preso en Robben Island. El arzobispo Desmond Tutu también elogió a Sussman. Dijo Desmond Tutu: "We pay this tribute. Rendimos homenaje con mucho orgullo para decir humildemente que hemos perdido a una de las más grandes sudafricanas. Y ciertamente esperamos que podamos mostrarlo como nación, dándole lo que ella se merece, un funeral oficial, algo así como un funeral del Estado para alguien cuyo nombre quedará escrito en letras de oro. Le debemos tanto que nunca podremos pagárselo". Nelson Mandela dijo la semana pasada que Sudáfrica había perdido a una gran patriota y una intrépida luchadora contra el apartheid. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.